Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Mucho me gustaría ser optimista y cantar a la vida un himno acompañado por arpas, trompetas y ángeles. Pero temo que después de los números que ya conozco es imposible. Por lo pronto, que le baste saber que si usted tuviera 79 años y sumara todo el tiempo que ha dedicado a besar, apenas reuniría una semana. En cambio, habría pasado 6 meses encerrado en su baño y habría derramado unos 40 mil litros de orina. ¿Es esto justo? ¿Le parece más placentero orinar que besar? Bueno, pues la verdad es que en ocasiones lo es. No siente uno como que el espíritu se purifica, lo admito, pero le pregunto, ¿sabe usted cuántas horas ha dormido o dormirá en su vida? ¿Sabe cuántas veces se ha bañado o se bañará? ¿Sabe cuántas novias ha tenido y cuántas veces se ha enamorado? ¿Sabe cuánto tiempo ha pasado o pasará comiendo? ¿Sabe cuántas veces ha hecho el amor y con cuántas personas? ¿Sabe cuántos kilómetros ha caminado o caminará al final de su existencia? ¿Sabe, en fin, como si fuera beisbolista o quarterback, cuáles son sus números, es decir, los números de la vida? Pero sobre todo, ¿le importa esto? Si la respuesta es sí, le ruego que siga conmigo sin parpadear, aunque por mucho que parpadee, no logrará alterar significativamente la cuenta de una vida promedio. 415 millones de parpadeos. La BBC de Londres hace las cosas en serio, tiene un prestigio y lo que realiza lo realiza en consecuencia. Pero eso no me explica para qué le servirá un complejo trabajo de cuantificación que encargó a varias empresas acerca de los números en las vidas del hombre. Obviamente realizará un trabajo informativo profesional e interesante como son comúnmente sus producciones. Pero no alcanzo a entender cuál será la argumentación principal ni qué persigue. Pero bueno, mientras investigo qué pretende la BBC y cuál es en este comentario mi propio destino, mi propia meta, resulta interesante e inútil saber que un hombre que viva 79 años habrá pasado casi la décima parte de ellos, 8, trabajando, y que habrá hecho el amor 2.580 veces con un promedio de 5 parejas distintas, pero solo 2 veces se habrá enamorado. Recordaremos en diferentes momentos los nombres de unas 2.000 personas que hemos conocido, pero solo habrá unas 150 a quienes hayamos tratado como amigos. Habremos dedicado 3 años completos a comer y habremos ingerido 160 kilogramos de chocolate y 7.300 huevos. Y en Inglaterra, cuna de esta investigación, un hombre promedio habrá pasado tanto tiempo leyendo como viendo televisión, pero en casi todo el resto del mundo, las cifras estarán abrumadoramente a favor de la tele. Un hombre caminará 22.000 kilómetros a lo largo de su vida, y si no se las cortasen nunca, tendrían una cabellera de 950 kilómetros y las uñas de sus manos alcanzarían 28 metros. Cada 24 horas, 200 millones de personas hacen el amor, de lo cual resultan 910.000 embarazos. Estos son algunos de los números de la vida. ¿Para qué sirven? Pues eso sí, la verdad, no lo sé. Es decir, me ocurre lo que al 99.8% de las personas, que tampoco lo saben. Hoy puede ser un gran día y mañana también.